11:52 minutos, proseguimos en la mañana de este viernes, metidos de lleno en el puente festivo para muchas personas, con motivo, bueno, pues de la jornada de Todos los Santos de ayer, o de Fieles Difuntos en el día de hoy. Un fin de semana, un puente en el que, en cualquier caso, bueno, pues lo estamos comentando, hay diferentes citas culturales en nuestra población, también en el caso de la Peña Flamenca de Ubrique, con, bueno, pues doble actividad, tanto hoy como mañana. Y de todo ello vamos a hablarles a través del portavoz de la Peña Flamenca, Atanasio Villalba. Buenas tardes, bienvenido. Hola, Juan Carlos, buenas tardes a todos. Lo cierto es que puente festivo, pero vosotros no habéis tomado vacaciones en la Peña Flamenca. Lo cierto es que una semana más, programación cargada a lo largo del fin de semana. Pues así va a ser. No hemos tenido en cuenta este puente, ya que también creemos que tenemos muchos aficionados dentro de la localidad y para que puedan disfrutar de este fin de semana del flamenco. Pues doble, ya decimos, actividad, porque en concreto, ahora sí te parece, pasamos a mañana, que será una actuación de flamenco propiamente dicha, pero en cualquier caso hoy también baile, y bueno, pues de la Escuela de Baile de Virginia Domínguez, ¿verdad? Correctamente, una profesora de baile de Ubrique cargadita de arte y de encanto, conocida por todos nosotros y que nos tiene acostumbrados en cada una de las actuaciones a poder disfrutar de todo lo que llevan consigo el aprendizaje de sus alumnos y asimismo que muchos ya están en una línea de mucha altura. Cierto es que la Escuela de Baile Virginia Domínguez, que bueno, pues hemos podido comprobar, ¿no?, su actuación en diferentes escenarios. No sé si es la primera vez en la Peña Flamenca o no, o ya en otras oportunidades se había desarrollado. Pues concretamente en la Peña Flamenca lo que es su escuela va a ser por primera vez. Ella sí ha estado en otras ocasiones y ha hecho el deleite de todo el público y es una mujer muy reconocida en cuanto a que tiene una personalidad extraordinaria y por supuesto un alumnado excelente, como casi todas las escuelas de Ubrique, pero ella tiene una gran preocupación y devoción siempre por todo aquella que lleva la representación de algo andaluz como es el flamenco. Lo cierto es que es muy conocida en nuestra población y fuera, lo que es la Escuela de Baile Virginia Domínguez, pero si quieren ver su actuación, en este caso en la Peña Flamenca, pues pueden hacerlo hoy a las 10 de la noche, ¿será verdad? Correctamente. Pues eso en cuanto a la jornada de hoy viernes, 10 de la noche, insistimos, actuación de la Escuela de Baile de Virginia Domínguez. Mañana sábado hablamos ya de cante y en concreto de la actuación del Cachorro de Paterna, ¿no? Efectivamente, hijo de Antonio Pérez el Perro, que ya también cuando era un chavalito venía aquí a nuestra Peña Flamenca haciendo ya pinitos dentro del flamenco, ya se ha convertido en un veterano y viene pues siempre con esa escuela tan comprometida como es la de su padre, el Perro de Paterna. Así que tenemos en el cante a Antonio Pérez, el Cachorro, y después tenemos a un nieto, a José Antonio, que es también nieto del Perro de Paterna, con una guitarra creo que cargada de melisma como es la de Miguel Cambayá, y esto va a acontecer mañana sábado en la Peña Flamenca de Ubrique. Será también a partir de las 10. Correcto. Lo cierto es que sobre la actuación de mañana, pues la verdad es que se trata de, como tú decías, ¿no?, auténticas personalidades dentro del flamenco, una saga muy importante, ¿no? Importantísima. Antonio Pérez el Perro fue conocido por toda la afición del flamenco de España y de otras fronteras y tenemos que decir también que es un hombre que llegó a grabar 31 discos, 31 LP, lo cual también viene a confirmar los adeptos que tiene dentro del flamenco. Y claro, herederos de esa dinastía, como son el Cachorro y el nieto, pues la noche de mañana vienen a rebeldecer los laureles y vienen cargados de ilusión y ganas para volver a tomar contacto con los flamencos de la Peña Flamenca de Ubrique. Eso es lo que respecta a este fin de semana, pero en fines de semana anteriores, la verdad es que hay que destacar que también ha habido multitud de actividades, incluso, si no me equivoco, un intercambio, ¿no? Pues así ha sido, fue con la Peña de Sanlúcar la Mayor en domingo y por supuesto fue un día cargado de magia y de encanto con la cual pudimos también hermanar esos lazos de amistad flamenca que lleva consigo el compromiso de representar una peña, en este caso la Peña Flamenca de Ubrique. Lo cierto es que son tiempos para todos los colectivos, ¿no? Difíciles a la hora de desarrollar actividades porque por la coyuntura económica que existe, ¿no? Pero en el caso de la Peña Flamenca, de una u otra forma intentáis que, como estamos comprobando, ¿no? Cada fin de semana hay actividades. Así viene siendo, y concretamente, como tú bien acabas de decir, la semana pasada tuvimos viernes, sábado y domingo. Y después, pues, también la semana pasada tuvimos viernes y sábado. Así que venimos haciendo, pues, casi doblete todas las semanas, como en el día de hoy, pues, también tenemos a Virginia Domínguez, y mañana, pues, ese recital de cante a cargo de la dinastía del Perro de Paterna. Atanasio, ¿qué tenéis previsto para, aunque todavía me imagino que alguna cita estáis perfilando, pero en principio, ¿qué habéis fijado para lo que es esta recta final del año? Pues para la recta final del año vamos a continuar con recitales flamencos, y ya más cercano a la Navidad, pues también estaremos inmersos dentro de la Zambomba y esos ambientes navideños que también están muy cargados de flamenco, como no podía ser de otra manera. Y también alguna actuación de las que se nos vienen brindando, ya que, como tú decías antes, la verdad que la crisis ha llegado a todas partes, pero el flamenco viene demostrando lo que es, y tenemos también ofrecimientos de muchos aficionados al arte, y que también, aparte de estar agradecidos a ellos, tendremos en cuenta en otras fechas venideras. Además, como tú dices, ¿no? Se está por encima incluso del tema económico, porque la afición, este arte está por encima de todo eso. Efectivamente, así nos lo vienen demostrando semana tras semana, y esto es digno de aplauso. Pues este fin de semana también la Peña Flamenca, con esa doble cita, tanto hoy como mañana, que hemos querido detallarles. Volvemos a subrayarlo para las personas que quieran acudir hoy a la Peña Flamenca a partir de las 10, la Escuela de Baile de Virginia Domínguez, y mañana, en el mismo horario, el cante, en este caso del Cachorro de Paterna, acompañado de un nieto también del perro, y a la guitarra Miguel Cambaya. Correcto. Pues las citas del fin de semana en la Peña Flamenca, como siempre, gracias a Atanasio Villalba, al que, por supuesto, como cada semana, te agradecemos que puntualmente hayas estado con nosotros para llevarnos estos eventos de la Peña Flamenca. Pues el agradecido soy yo, y una vez más os rindo pleitesía, ya que soy una gente extraordinaria y que nos hacéis llegar todas las noticias que podemos disfrutar a lo largo del fin de semana. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti, Atanasio, muchas gracias. Como decimos, eso es lo referente a la Peña Flamenca de nuestra población. Enseguida vamos a rescatar lo que son todas las citas, en definitiva, la agenda cultural y del ocio para los próximos días en nuestra localidad, incluyendo, como decimos, esa doble cita de la Peña Flamenca, la campaña de teatro de otoño, de la que también les hemos hablado, y otra serie de apuntes que les iremos ampliando enseguida. Comienza el curso en Multimedia English.